Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo llamábamos principalmente sobre la base de este informe que ha salido desde el Departamento de Estado norteamericano, que tiene que ver con la decisión de tildar definitivamente de terroristas a una serie de gobiernos. ¿Es así? Sí, es así. Desgraciadamente, usted sabe, es una práctica que ya tiene por lo menos 3 décadas, yo diría, en Estados Unidos, que es la de justamente hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos en el mundo. La justificación, porque esto, imagínese, es un asunto muy grave. ¿Cómo se justifica esto? Bueno, se justifica diciendo que hay una ley del Congreso que para que los países califiquen para la ayuda exterior de los Estados Unidos a través del programa del USAID, ¿no? De la ayuda para el desarrollo de Estados Unidos, se requiere que primero se aprueben una serie de condiciones, entre ellas que no se violen en ese país los derechos humanos. Entonces, con ese pretexto, Estados Unidos se sienta y juzga a todos los demás países del mundo, excepto a sí mismo, que sería un ejercicio muy interesante, ¿verdad? De hacer, a ver, bueno, ¿cuánto ellos han respetado los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras? Y bueno, lo que tenemos es que se publica ese informe todos los años, aparece fines de abril, principio de abril, depende la época, y lo que hemos visto reiteradamente, que aparecen los países que son, bueno, indóciles o, bueno, países con los cuales Estados Unidos tiene problemas de diversos tipos. En este caso aparecen 4 como santuarios o promotores del terrorismo, que son Cuba, en América Latina, ¿verdad?, en Medio Oriente, Irán y Siria, y en África, Sudán. Digo, y el resto son países donde en general las condiciones de los derechos humanos parecerían ser aceptables. Por ejemplo, sorprende mucho el caso de Colombia, ¿verdad? Que es un país que tiene un récord muy, muy negativo en materia de derechos humanos y sin embargo no aparece señalado como un país problemático a los ojos de este informe, ¿verdad? Sí, 6 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, digamos que dirían exactamente al revés. Mire, hay 5 millones de desplazados, la Claro. cifra es un poco difícil de precisar, pero está en ese orden, 4,5, 5 millones de desplazados. En cualquier caso es una barbaridad, ¿verdad? Es el país que ha tenido las más grandes fosas comunes secretas que han sido descubiertas en los últimos años, producidas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Es el país de los falsos positivos, que es un crimen horrendo, ¿no es cierto? No sé si la audiencia usted cree que estará familiarizada con esto, pero si no, brevemente lo explico. Había una política en la época de Uribe que era demostrar la eficacia de la lucha contra la guerrilla. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos señores? Iban recorriendo los pueblos más pobres de Colombia, reclutando jóvenes que les decían que les estaban ofreciendo un trabajo en el ejército, los jóvenes se subían a esos camiones, se iban, etcétera, y al cabo de un tiempo les daban pocas horas después, un uniforme, ¿no es cierto?, parecido al de las guerrillas, lo fusilaban, y después lo presentaban como muertos en combate. Por eso se llamaba falsos positivos, porque el positivo es aquel que cae en combate, ¿no es cierto?, y lo demuestran es positivamente que era un guerrillero y ahí están las pruebas. Los falsos positivos, bueno, se calcula que hubo cerca de 2.000 falsos positivos en Colombia, o sea, violaciones brutales a los derechos humanos, no aparece en el libro. Y tampoco que es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de dirigentes sindicales asesinados. Digo, pese a eso, Colombia aprueba el examen y Cuba, ¿no? Entonces, lo que traté de poner acá es justamente es en evidencia esas contradicciones, ¿no es cierto? Atilio, ¿y qué podemos decir en relación a las formas de intervención que tiene Estados Unidos en, digamos, los diferentes conflictos que tal vez no son conflictos hasta que interviene, ¿no? En el mundo. Hace poco en Ucrania, bueno, se le escuchó decir en alguna grabación a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania que había invertido 5 mil millones de dólares, ¿no? En todo lo que Así fue es. la manifestación. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Es terrorismo o eso es una expansión de la democracia? No, claramente es terrorismo, ¿no? Porque es dinero para desestabilizar gobiernos, es un acto de agresión, un acto que no solamente fundamenta y financia actividades terroristas, sino que son actos que realmente son agresiones en contra de terceros países y que por lo tanto tienen que ser juzgados. Pero bueno, Estados Unidos se considera el sheriff mundial, nadie lo ha elegido, pero ellos creen que tienen esa obligación, ¿no es cierto? Y por lo tanto son capaces de cometer tropelías como esas. e incluso hacerlo de manera descarada. Usted sabe que la secretaria Victoria Nuland, que es la secretaria para los países de Eurasia, o sea, de Europa, del continente euroasiático, es una señora que estuvo en la Plaza Maidan, o sea, la plaza famosa aquella en donde los ucranianos se manifestaron durante días para conseguir la salida de Yanukovych. Y ella, digamos, estuvo ahí, la secretaria de Estado adjunto para asuntos euroasiáticos, que es un cargo muy importante porque el Departamento de Estado tiene el secretario y luego los secretarios adjuntos a nivel regional. Esta es la persona dedicada nada menos que a Eurasia, o sea, han unificado Europa y Asia, ¿no es cierto? Bueno, ella estuvo en la Plaza Maidan, o sea, donde se hicieron las grandes manifestaciones en contra de Yanukovych, estuvo repartiendo botellitas de agua mineral y galletitas a los manifestantes. ¿Usted se imagina lo que es eso? Desde el punto de vista del intervencionismo norteamericano, sí, absolutamente descarado. Porque antes tomaban algunos recaudos, tenían sus lenguaraces locales, que eran los que hacían esa tarea, pero ahora directamente va la subsecretaria de Estado a hacer esa misión. Bueno, esto tiene que ver con la desesperación, porque ellos sienten, ¿verdad? Y a pesar de que no lo dicen todos, pero los estudiosos mismo del imperio lo señalan, de que el imperio norteamericano ha iniciado una fase de declinación que es irreversible. Y entonces están tratando de asegurarse las posiciones donde puedan, como se dice en más de un informe que yo he leído y de alguna manera sintetizado en mi libro, tratar ya no de ganar nuevas posiciones, sino mantenerlas conquistadas, ¿verdad? Y una de esas, bueno, es en Europa Oriental, tratar de mantenerse ahí firmes, poder tener a Rusia en la mira, y a partir de Rusia, ¿no es cierto?, también estrechar el círculo en contra de China, y por eso Ucrania es un país fundamental, porque es el gran país que limita con Rusia. Pero el problema es que Ucrania, desde el punto de vista cultural, es más rusa que cualquier otra cosa. Claro. Este es el tema, ¿no es cierto? Incluso hay ahí, no sé dónde leí, un estudioso mismo norteamericano del tema, que él recortaba que la ciudad en la cual surge Rusia como proyecto, como nación, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con su conversión al cristianismo, es Kiev, la capital de Ucrania. Entonces, por muchas razones históricas, geopolíticas, económicas, como la que usted recién mencionaba, el gas ruso y la importancia del suministro de ese fluido para los ucranianos, Ucrania es una pieza fundamental en el dispositivo norteamericano. Y por eso están haciendo lo que hicieron sin ninguna clase de escrúpulos de ninguna naturaleza. Recién nombrábamos también a la USAID como si fuese prácticamente una suerte de serie de embajadas o semi-embajadas dispersas por el mundo que de alguna manera actúan en los diferentes países de manera muy evidente, ¿no? Hemos visto también varios países a nivel mundial que han rechazado la acción de la USAID, inclusive aquí en América Latina. ¿Se está empezando, según usted, a ver cuál es la estrategia detrás de esta agencia norteamericana? Sí, yo creo que es claro. Ellos en este momento han optado por una estrategia diferente a la anterior. La anterior era el golpe militar liso y llano que emplearon durante tantos tiempo en América Latina y no solamente en América Latina, ¿verdad?, en otros países del tercer mundo. Ahora ellos han optado por una estrategia que le llaman del poder blando o del golpe suave, que realmente de suave tiene solamente el nombre, porque después una aplicación de esa técnica la hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, y nada de lo que vimos en Ucrania puede ser caracterizado por su suavidad o por su blandura, todo lo contrario, hemos visto bandas armadas de neonazis entrando con hachas y con garrotes a ocupar las oficinas principales del gobierno. Pero esa es la técnica de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ofensiva mediática es muy, muy importante, es más importante que la propiamente militar. Yo incluso ahí cito un texto de un general del ejército norteamericano diciendo a sus senadores, ¿verdad?, de que en el momento actual la guerra antisubversiva se libra en los medios y no en las junglas o en los suburbios decadentes de las ciudades del tercer mundo. Fin de la cita. Es muy clara la cosa. O sea, la guerra antisubversiva se libra en los medios. Por eso la enorme importancia de los ataques mediáticos en contra de los gobiernos que de alguna manera no están incondicionalmente alineados con Estados Unidos. Digo, Venezuela no lo está, Cuba no lo está, la Argentina tampoco, digamos, con sus matices, tampoco lo está Brasil, por supuesto no está Bolivia, no está Ecuador, y por eso los ataques lasaña, ¿no es cierto?, lasaña con que se critica a esos países. Por ejemplo, se habla de el tema de la inseguridad, ¿no es cierto?, que evidentemente la Argentina tiene un problema de inseguridad, nadie lo puede negar, pero cuando uno mira los números, ¿verdad?, las estadísticas que recopila Naciones Unidas, tendría que decir, bueno, a ver, si hay tanta importancia que los medios le asignan a la inseguridad en la Argentina, ¿cuántas deberían asignarse, por ejemplo, a un país como Honduras, que está dirigido y gobernado por un gobernante que es así absolutamente un títere de los Estados Unidos, ¿verdad? Surgido de elecciones fraudulentas, escandalosamente fraudulentas. Bueno, la proporción es que en Honduras hay aproximadamente 18 veces más muertos, o sea, homicidios por 100.000 habitantes que en la Argentina. Y sin embargo, usted no ve que los medios, por ejemplo, de Argentina, que tanto machacan sobre el tema de la inseguridad, le presten, no digo ya la primera plana, pero por lo menos alguna página interior para decir, bueno, hay otro país de nuestra América, que es Honduras, en donde la tasa de criminalidad, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es el indicador comúnmente utilizado en estos casos, es 18 veces más grande, no es un poquito más, no es una vez, no es dos veces, no es, es 18 veces, y sin embargo no está. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de la guerra. Y parte de la guerra es crear la imagen, ¿verdad?, de que la Argentina está desplazándose en un infierno de violencia descontrolada y que Venezuela, bueno, ya digamos, no es que se está desplazando, ya entró en ese infierno. Sin embargo, Venezuela, desde muchos puntos de vista, es un país que tiene un funcionamiento complejo por el ataque económico, político y mediático, pero que lo esencial, digamos, del orden social está preservado. Sin embargo, no es la imagen que se proyecta a través de los medios. Atilio, volviendo nuevamente al informe del Departamento de Estado, aquí sí leemos que los cuatro países que se identifican, ¿no?, como promotores del terrorismo, aparece, bueno, Irán, Siria, Sudán, países con conflictos, bueno, no Irán, pero sí los otros dos con conflictos armados, uno puede entender, allí pueden haber algunos aspectos, pero aparece Cuba. Claro. ¿Cuál es la promoción del terrorismo de este último tiempo que ha tenido la isla con el mundo, a sí misma? Esto es la pregunta abierta. Mire, el informe es ridículo en ese sentido, porque uno dice, pues yo me puse a ver, y bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen de Cuba? Lo que dicen fue que en un momento, hace muchos años, ellos le dieron asilo diplomático, mantuvieron a algunos terroristas, le llaman de la ETA, que habría que ver si son o no son. Pero el mismo informe dice que no hay evidencia de que en los últimos tiempos haya habido nada de ese tipo, y además tampoco hay evidencia de que haya habido entrenamiento militar o paramilitar a fuerzas irregulares de cualquier país del mundo, con lo cual uno dice, bueno, ¿qué clase de promoción del terrorismo es esta? Pero fíjese, lo más mamarrachesco, porque no hay otra palabra, es cuando dicen, y le leo textualmente, a lo largo del 2013, el gobierno de Cuba apoyó y fue anfitrión de las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. Cierre de comillas. O sí, sea que negociaciones de paz, dijo, ¿no? Anfitrión de las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. O sea, acusan a Cuba, ¿no es cierto?, de ser anfitriona, junto además con Noruega, claro, Venezuela y la Cruz Roja. Digo, entonces esto es realmente ridículo. Yo digo, bueno, acá el problema de la decadencia del imperio es muy serio y se refleja ya en el escaso nivel intelectual de gente que no son ni siquiera capaces de presentar un argumento creíble, porque usted podría decir, bueno, Cuba, sin embargo, ha mantenido... No, están diciendo, la acusación fundamental es esa, de que fue anfitrión de las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Por eso digo que hay una desesperación muy grande y que lo que está en la base, digamos, de todo esto es la ambición de los Estados Unidos de que América Latina vuelva a ser lo que era antes del triunfo de la Revolución Cubana, es decir, regresar el reloj de la historia al día 31 de diciembre de 1958, en vísperas de la caída de Batista. Ellos quieren ese mundo, ¿verdad? Quieren congelar la película en ese momento, pero bueno, la historia sigue avanzando y entonces es imposible, y echan mano a recursos cada vez más ridículos, ¿verdad? Como este informe, que es un hazme reír mundial cuando uno lee todo esto, y lo mismo, digamos, de otras actitudes que han tenido en los últimos tiempos, que revelan esa desesperación. Atilio, la verdad que un enorme placer, como siempre, poder dar esta vuelta al mundo en 15 minutos de charla con vos. Esperamos poder tenerte más seguido por acá, porque la verdad es muy, muy claro, y siempre también nos divertimos cuando charlamos con vos. Bueno, me alegro mucho y espero estar en mejor condiciones, no con esta carraspera horrible que me ha agarrado producto de este cambio de clima tan rápido acá en Buenos Aires. Bueno, tecito con miel, Atilio, tecito con miel hace bien. Sí, exactamente. Voy a darme un buen toquecito de miel ahora. Bueno, un abrazo grande. Listo, muchísimas gracias, Atilio. Chao, chao.